Lunes 30 de octubre. ¿Deuda o gracia? La cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica. Llega al corazón y al alma de la salvación y de nuestra relación con Dios. Si alguien cree que tiene que ganarse la aceptación, entre paréntesis, que debe alcanzar un cierto grado de santidad antes de ser justificado y perdonado, cierre de paréntesis, entonces es muy natural que fije su vista en sí mismo y contemple sus obras. La religión puede volverse extremadamente egocéntrica y esta es una de las últimas cosas que alguien necesita. En cambio, si alguien vislumbra la gran noticia de que la justificación es un don de Dios totalmente inmerecido, ¿cuánto más fácil y natural es que esa persona fije sus ojos en el amor y la misericordia de Dios en vez de en sí misma? Y en última instancia, ¿quién tiene más probabilidades de reflejar el amor y el carácter de Dios, el que está absorto en sí mismo o el que está absorto en Dios? Escucha Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. ¿De qué modo amplía Pablo el tema de la justificación por la fe? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, «Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Comillas, el pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto vino Cristo al mundo. Si se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree, llega a ser miembro de la familia real. Mensajes Selectos, tomo 1, página 252. Pablo luego sigue explicando que la salvación por la fe no es sólo para los judíos, sino también para los gentiles. Romanos capítulo 4, versos 9 al 12. De hecho, si quieres hilar delgado al respecto, Abraham no era judío, tenía una ascendencia pagana. Entre paréntesis, Josué capítulo 24, verso 2. La distinción gentiles-judíos no existía en esa época. Cuando Abraham fue justificado, Génesis capítulo 15, verso 6, ni siquiera estaba circuncidado. Por lo tanto, Abraham llegó a ser el padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos, igual que un gran ejemplo que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universalidad de la salvación. La muerte de Cristo fue para todos, independientemente de la raza o la nacionalidad. Hebreos capítulo 2, verso 9. En vista de la universalidad de la cruz y de lo que ésta nos muestra sobre el valor de cada ser humano, ¿por qué el prejuicio racial, étnico o nacional es algo tan horrible? ¿De qué forma podemos aprender a reconocer la existencia de prejuicios en nosotros y, por la gracia de Dios, eliminarlos de nuestra mente?